Bienvenidos al podcast de Niños Genio. Espero que sea de tu agrado y aclare tus dudas. El tema que voy a hablarles el día de hoy es cómo podemos ayudar nosotros los padres a nuestros hijos para que desarrollen al máximo su potencial. Cada niño tiene un genio adormecido. El adulto es responsable de guiar las actividades y, en consecuencia, su desarrollo y destino. Es importante advertir y desarrollar las capacidades naturales y quienes son los primeros encargados de despertar estas capacidades son los padres. Ellos son los primeros educadores, por lo que es necesario capacitar también a los padres en la habilidad de detectar cuáles son los intereses de sus hijos. El niño se desarrolla como un aprendiz natural, capaz de responder a las cambiantes demandas de la vida con extraordinaria flexibilidad. Acompañar y reconocer las habilidades de los niños se convierte en prioritario durante los primeros años de la escuela primaria, siendo indispensable el no juzgarlos. Los intereses formados durante este periodo pueden a menudo convertirse en las bases para una futura carrera o vocación. Los padres en estos años deberán estar atentos, alentarlos y brindarles un soporte y ayudarlos a que descubran su lugar correcto en este mundo. El pensamiento es el recurso máximo del ser humano y es una habilidad adquirible y mejorable. El niño se empieza a sentir diferente muy pronto. No se siente a gusto con los niños de su edad. Le gusta estar con niños mayores. Ellos se sienten aislados, ya que la mayoría de las veces los grandes no les permiten estar con ellos. Su comportamiento se caracteriza por ser brillante intelectualmente y al mismo tiempo rebelde, contestón, curioso, hiperactivo y a menudo incontrolable. Si se detecta temprano que el niño es superdotado, tanto él como los padres reciben la orientación adecuada de profesionales expertos. Y si además cuenta con el apoyo y comprensión de sus maestros, la escuela puede ser un lugar en donde el niño crezca y disfrute como cualquier otro niño. Es evidente que los niños superdotados deben recibir ayuda y los padres tienen aquí un papel fundamental, especialmente porque los niños superdotados nacen y se hacen de manera que, aunque existe una base genética de la superdotación, con la estimulación necesaria y adecuada para poder prosperar y hacerse realidad. Agradezco que me hayan acompañado escuchando este podcast. Espero haya sido de su agrado, esperándote en el siguiente. Hasta la próxima.